que andamos bien guillados. Atrapo guata aquí cayó. Esto es un party de gantes, mujeres, botellas y diamantes. Pa' acá se sienta, darme bien adelante. Papi, andamos bien guillados. Atrapo guata aquí cayó. Esto es un party de gantes, un filote muy elegante. Papi, yo como bien, fumo bien, duermo bien. Gasto a diario billetes de 100. Tengo mujeres que bien se ven. O sea, quiere decir que hasta y también canto bien, visto bien, luzco bien. Gasto a diario billetes de 100. Y o carros que bien se ven. O sea, quiere decir que hasta vivo bien. Regálale un brillo a papi que de nuevo se acerca. Y dile a la competencia que no sea tan terca. Como siempre, papi, alca controlando la merca. Estamos una que arriba de mí, nadie está cerca. Tú sabes lo que te digo, matar es mi destino. Sigo vistiendo fino, dominando el camino. Louis, Prada, Gucci, Moschino. Somos los mejores, así que dicen los vecinos. Pero no te hagas de pararme bien adelante. Papi, andamos bien guillados. Mucho gusto, yo soy Raymond, el Jordan del reggaetón. Clemente en el béisbol, Messi en el fútbol. Como Tiger en el golf, yeah. Ali en el box, pa. Número por número, Yankee de Big Boss, King Daddy. Mi reloj se burla de las 12. Compro una mansión al lado pa' poder tener mi closet. El hombre luz, luz, brillando sin linterna. Con 1,000,000 de tenis, solo tengo 2 piernas. Papi, yo como bien, fumo bien, duermo bien. Gasto a diario billetes de 100. Tengo mujeres que bien se ven. O sea, quiere decir que hasta y también canto bien, visto bien, luzco bien. Gasto a diario billetes de 100. Y o carros que bien se ven. O sea, quiere decir que hasta vivo bien. Este party aún no para, no. Bienvenidas al matadero, okay. Ven pa' que vacile con el corillo verdadero, sí. Del dinero, tú siempre atrás y nosotros primero, okay. Tu gota se vuelve loca cuando llega el helicóptero, yeah. Poco a poco, se moja cuando la toco. La nota la exploto, la pongo mal del coco, wow. Tranquila mami que hay seguro por si choco. No es culpa mí, es que el dinero me tiene loco. La cima la quiero para mí solito, yes. Tuve que joderme en esto poquito a poquito. Tú lo sabes. Fue mi sueño socio desde chamaquito. Ahora hablo y solo se deposita en, sí, el chelito. ¿Tienes problema? Rápido nos vemos, ah. Tú sabes cómo lo hacemos. Te seteamos y te metemos. Vengan, vengan, campallitos, coman heno. Sembrando el veneno, solo a Dios le tememos. Pararme bien adelante, papi, andamos bien guillados. La bufata aquí cayó. Esto es un party de gantes, mujeres, botellas y diamantes. Pacas de 100. Pararme bien adelante, papi, andamos bien guillados. La bufata aquí cayó. Esto es un party de gantes, un filoteo muy elegante. Oh, oh. Sentimiento, elegancia y maldad. So what? Jordan y LeBron James. Tigua, Arcángel. Musicólogo en Menes. Musicólogo en Menes. Luyan. Luyan. Kino Records. Yeah. Flow Factory. Sentimiento, elegancia y maldad.